gigiginogi, asawa ne doko de gugugu. Tanoshina, tanoshina, obake nya gakko mo. Shiken mo nan ni mo nai. Gigiginogi, minna de utao gigiginogi. Gigiginogi, yoru wa hakaba de undo kai. 6:47. Vamos a hablar de cómics. Y lo de esta música nos lo va a tener que explicar uno de los chicos de Estreveo, Antonio Roguera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Vamos a saludar antes a Miguel Gómez Gol. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, Antonio, esta musiquilla es curiosa, es interesante. Es curiosa y es un poco casi, bueno, a ver, no sé si la palabra es contradictoria, pero es una música de una serie de terror, pero es una serie de terror, de animación, que estaba basada en un cómic sobre un niño, un espectro monstruoso japonés. A este tipo de fantasmas de la del folclore japonés se le llaman yokai, que se llamaba Kitaro, y que decir Kitaro en Japón, bueno, pues es como decir aquí en España, pues no sabría qué comparación decir, pero bueno, una serie de televisión conocida por todo el mundo y que bueno, y que data de los años 60, la serie de televisión, y esta es la sintonía que iniciaba los capítulos de esa serie, que era la adaptación de un cómic. Y viene perfecto para hablar de Shigeru Mizuki, que es un gran mangaka. A vosotros que dijerais el nombre, ¿eh? Sí, un gran autor de cómic japonés, que solo tiene 92 años y que sigue dibujando a estas alturas de su vida. ¿92 años? Bueno, si es que nació, sí, en 1922. Sí. Date cuenta. Bueno, hablarnos un poquito de él, porque claro, es que es un... No es muy conocido, ¿eh? Las cosas como son. Yo te puedo decir que es muy conocido, ¿no? Porque a veces me enviáis que vamos a hablar de un autor o otro, y ya sabéis que yo le echo un vistazo a la Wikipedia, porque no los conozco bien, y este hombre tiene muy poco en la Wikipedia, ¿eh? Así que ya puedo decir que en Europa no es especialmente muy, muy conocido. Eso bueno, sí, premios ha tenido mucho, porque de su biografía no hay mucho, pero sus premios, prácticamente lo que sale en la Wikipedia, la página, es de premios, ¿eh? O sea que, que eso sí, sí se ha conocido. Entiendo que las obras premiadas sí han llegado bien a Europa. Aquí están publicadas. Bueno, yo realmente el Shigeru Mizuki se lo tengo que agradecer a Antonio, porque aunque yo había oído hablar de él, pues no había leído nada suyo. Bueno, con esto de la crisis, pues hay que hacer recortes también en la compra de TVO. Hay que seleccionar, Antonio, ¿no? ¿Eh? Hay que seleccionar qué compramos y qué no, claro. Claro, hay que seleccionar. Y entonces este hombre, Shigeru Mizuki, no tiene un dibujo realmente muy atractivo en primera instancia. O sea, tú coges un libro suyo, lo ojeas, lo miras y el dibujo te parece pues un dibujo infantil, así no muy elaborado. Algo que como que te puede ocurrir a lo mejor con el Osamu Tezuka, ¿no? El dios del manga que llaman. Pero luego realmente es un monstruo, desde mi punto de vista como guionista, bueno, también como dibujante, sus dibujos son muy expresivos, pero no son atractivos. En blanco y negro parece que te tiran así un poquito para atrás, ¿no? Este hombre cogió mucha fama en Europa, que me dices, porque se llevó un premio allí en Angoulême, en una especie de los Oscars del cómic europeo, le reconocieron, y luego ha tenido pues eso, también el premio, no me acuerdo, de patrimonio. Sí. Y bueno, Antonio me prestó a mí dos tebeos, dos libros de los que creo que podemos hablar. Uno es Non Non Va, que es por el que le dieron el premio Angoulême al mejor álbum, y otro, Operación Muerte, que es un tebeo realmente terrorífico, o sea, por la descripción que hace de la guerra. Yo nunca había leído algo parecido, ¿no? De este hombre, de Shigeru Mizuki, y pues te estoy muy agradecido, Antonio. pero hay que recordar que estos premios y este reconocimiento lo ha tenido ya de muy mayor, ¿eh? Sí. Porque, por ejemplo, este del Festival Internacional de Cómic fue en el 2007. O sea, hace nada, hace 8 años, y este hombre tiene 92. O sea, que nada, tenía 84 cuando lo recibió. Claro, pero porque lo que te digo, que seguramente de entrada su dibujo no resulta atractivo. Supongo que alguien tendría que leer sus historias, ver realmente el potencial narrativo y humano que hay ahí, sobre todo humano, emotivo que hay dentro de sus historias, y a partir de ahí pues tirarían a traducirlo y ganaría ya el favor del público. Pero en primera instancia, ya te digo, no es así muy... Hay que pasar unas cuantas páginas hasta que te olvidas realmente del dibujo y la fuerza de la historia pues te atrapa, ¿no? Y te agarra. Sí, hay una explicación quizás sencilla de por qué este autor no ha sido tan famoso en Europa o no lo ha sido tan pronto. Y es que la mayoría de sus historias narraban hechos que guardan relación muy directa, muy, muy local con la cultura japonesa. Tiene algunas obras, ya lo diremos ahora, que son mucho más amplias que lo que es el mundo de Japón, pero en principio era más conocido por cosas muy, muy locales. Entonces, parece que no había llamado la atención de los europeos. Sin embargo, yo ahora mismo lo que tengo aquí delante, por ejemplo, es una biografía de Hitler que hizo Shigeru Mizuki y que hoy por hoy posiblemente hay gente que la considera la mejor que hay en cómic. O sea que... Claro, primero, digamos, hay que romper el hielo con un autor y luego ya, pues, a partir de ahí empiezan a conocerse sus obras en cantidad, ¿no? Hoy queríamos hablar de, como decía Gold, de dos. Las dos hablan de Japón, pero las dos son extrapolables a lo que sería, digamos, cualquier cultura de cualquier país. Nonomba lo que nos cuenta es un poco la infancia de este autor, tiene ese tono autobiográfico, en el que una anciana asistenta que ayudaba a su familia, que es la que da, cuyo nombre da título a la novela gráfica, le transmitió a él toda la superstición y toda la creencia en esos seres sobrenaturales que eran propias del folclore popular japonés. Y este es un libro que está bastante bien, vale 25 euros, son 400 páginas, pero realmente te transmite muy bien esa vivencia del niño que todavía no distingue, digamos, entre lo ficticio y lo real, ¿no? Y Operación Muerte también es biográfico, porque hay una cosa que no hemos dicho de este autor. Efectivamente, el dibujo que él hace es un poco caricaturesco, lo cual contrasta con otros fondos que hace que son casi como fotografía. Consigue un efecto muy curioso porque los personajes parecen sacados de una serie... de estas que vemos a veces en dibujos animados en televisión, pero sin embargo los fondos son muy como fotografías porque narran lugares concretos y sitios perfectamente localizables. Este hombre, cuando fue a la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en un bombardeo perdió un brazo, y precisamente perdió el brazo con el que dibujaba. Vaya. Perdió el brazo izquierdo, era zurdo, y tuvo que aprender a dibujar con el otro brazo. Y a pesar de eso, bueno, pues aquí está, con 92 años y con todos los reconocimientos en su país. Es como, no voy a decir como Francisco Ibáñez aquí, pero casi casi, o sea, tiene todos los reconocimientos de oficiales, del gobierno, por lo que ha promocionado la cultura japonesa, por lo que ha profundizado en ella, y la obra de este hombre es amplísima, tiene muchísimas cosas. La verdad es que Operación Muerte quizás, a mí es el te veo que más, como decía Gol, es de los más bestias que puedes realmente leer sobre la guerra. Lo que cuenta sobre todo, y es algo que nos puede recordar los que hayáis visto la película Cartas desde Iwo Jima, aquella que dirigió Clint Eastwood, es el tema de los ataques suicidas que ordenaban los oficiales japoneses a los soldados cuando ya la batalla estaba perdida. Es decir, cuando ya lo que tocaba era rendirse y no había posibilidad de ganar terreno ni de conservar una posición ni nada, ordenaban ataques suicidas que le tocaba además a la soldadesca, a los soldados rasos, y los propios oficiales a veces se escaqueaban y decían, bueno, yo voy a informar o no sé qué, y le tocaba a ellos, ¿no? Eran considerados casi menos que los caballos, según el código militar japonés, los soldados rasos, y la verdad es que es un cómic que impresiona mucho en ese sentido. A mí realmente, cuando decimos que es horripilante, no vayamos a creer que es por tema de gore o de escenas de violencia y tal, en absoluto, ¿no? Lo que es una manera de narrar una historia de guerra que pues totalmente rara y poco convencional. O sea, no hay nada de épica en el asunto. Los soldados están ahí, realmente ves claramente como peones manejados por una estructura que les mueve, les lleva, les trae, les puede incluso incitar o empujar a una operación suicida de muerte, y como que está muy bien contado esa sensación de que son gente normal, que estarían en su pueblo como cualquiera de nosotros, y una circunstancia de guerra les ha colocado en una situación totalmente... pues aberrante, y ahí son como peones que se dejan llevar, y ya te digo, a la muerte incluso. Entonces esto está narrado de una manera ejemplar. De hecho, incluso esa dificultad que con su dibujo a veces que hay para identificar a los personajes, los protagonistas. En este caso funciona muy bien porque no es tanto la historia de un individuo como del soldado en general, supongo, en cualquier guerra. Yo afortunadamente no estoy en ninguna, pero entiendo que cuando uno se ve en un frente de batalla ahí luchando, pegando tiros por una historia que ni le va ni le viene, a la cual te han empujado los gobiernos, pues en ese sentido creo que el tebeo de Mizuki es realmente excepcional, ¿no? O sea, te transmite esa sensación de desamparo, de desvalimiento y de ser nada, manejado por, como ha contado Antonio, pues igual por oficiales que en un momento te mandan a la muerte, pero si puedes, caquean. Y en ese aspecto realmente es realmente terrible. No te creas que tiene escenas de muy conmovedora ni nada, ¿no? Es algo, no sé, hasta un poco frío y distante en un momento dado, pero lo cual hace que te llegue todavía mucho más impactantemente, ¿no? Esa situación realmente del individuo desamparado, ¿no? Ante la guerra, totalmente, algo increíble. Sí, yo no había leído nada igual, nunca. Bueno, él combatió en la Segunda Guerra Mundial, como habéis contado, claro. Así él lo habrá visto de primera mano, esa situación. Claro, también habla en primera persona, sí, de primera mano, por eso tiene ese valor documental tan tan escalofriante, ¿no? Oye, sí. ¿Se puede encontrar en España fácilmente entonces su obra, por lo menos estas, no? Sí, mira, ahora mismo Astiberri ha publicado Nonomba, Operación Muerte, Kitaro, el primer volumen de esta serie suya sobre los espíritus estos japoneses. Ajá. Y también ha publicado su autobiografía, que son 6 tomos. Ah, ¿sí? Y que merece bastante la pena. Es la autobiografía que te cuenta casi del siglo XX, ¿no? O sea que realmente es un autor que merece mucho la pena que no haya sido más conocido antes. Bueno, pues lo que nos pasa, a veces esto de los nombres japoneses nos lía y nos confunde, ¿no? O sea, seguramente que hacemos una encuesta por la calle y preguntas a la gente sobre Hayao Miyazaki y dirá, ¿y ese quién es? Y digo, bueno, pues ese hombre, para usted, si usted tiene, por ejemplo, 40 años, es como si le dijera yo Miliquito o Miliki, ¿no? Porque ese hombre es parte de su educación emocional, ¿no? Hayao Miyazaki es el responsable de Heidi, de Marco, y de un montón de series y películas de animación que todos hemos visto. Lo que pasa es que a veces no identificamos con estos nombres, digamos, tan raritos de los japoneses, ¿no? Son difíciles de pronunciar. Sí, y de recordar, ¿no? Pero mira, este es el apellido de fácil, Mizuki. Mizuki. Así es más sencillito de poder acercarse. A veces también que vamos a alguna biblioteca y cuesta encontrar estas obras, ¿eh? Sí, bueno, pues es cuestión también de, a veces hay que tirarle de las orejas a los bibliotecarios, ¿no? Y decir, oye, a ver si, aunque tengáis muchos recortes, comprar estas cosas. Los buzones de sugerencia, mira, se puede poner alguna cosilla ahí, que al final todas esas cosas alguien las lee siempre, ¿eh? Sí, a veces pensamos que no los lee nadie, pero al final siempre, y mira, puede ser que algo quede por ahí. Pues Antonio Roguera, Miguel Gómez Gol, los dos de Estreveo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Silva. Bueno, nosotros nos vamos ya, quedan apenas 30 segundos para que lleguen los compañeros de los servicios informativos. Ya saben que este ratito tan bueno de radio que hemos echado de 6 a 7 lo pueden volver a escuchar gracias al trabajo de los compañeros de la web de Canal Extremadura. Se lo pueden descargar desde ahí o desde la página en Facebook, donde vamos poniendo los enlaces, como el enlace de la gente de Estreveo, que por cierto también pueden seguirlo por su página web, que ellos también se ocupan de poner este ratito bueno de radio por allí, ¿eh? Hasta mañana, estaremos por aquí el jueves, como siempre.